Nuestro devocional para hoy, una paz que cuida. Basado en Filipenses 4, versículos 4 al 9. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Filipenses 4, 7. Sobrepasar expectativas es algo complicado, pero no imposible. Y para lograrlo, es necesario tener claras cuáles son. El sector comercial, por ejemplo, todo el tiempo está haciendo estudios de mercadeo para determinar qué quieren los clientes. Cómo, color, sabor, tamaño y otras características, para así determinar las expectativas que ellos deben suplir. Sin embargo, según este maravilloso texto, promesa de la palabra de Dios, existe algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Y esto es algo más complicado que saber los gustos de un grupo de personas por medio de una encuesta. Pero ¿quién puede afirmar cuánto es su entender? ¿Hasta dónde podemos medir lo que hay en comprensión del mundo de una persona? Sería imposible. Pero cuando pensamos en esto, recordamos que Dios conoce lo más profundo de nosotros. Tiene medido hasta dónde puede llegar el entendimiento del más sabio. Y de esta forma afirma que hay una paz especial que viene del Padre, regalo para sus hijos, que supera todo entendimiento. Es así que hoy podemos afirmar que Él puede guardar mi corazón y mis pensamientos en la obra maravillosa de Cristo Jesús. Reconociendo esta verdad extraordinaria, podemos volver al verso 4 del texto de reflexión y entender cómo es posible estar siempre alegres, amables, gentiles, sin afán ni estrés, estando en comunicación permanente con aquel que nos da el descanso que sobrepasa todo lo que yo pueda entender, incluso lo que desconozco, pero Dios sí. Por todo esto, descansemos en los brazos del amado Padre Celestial, quien nos conoce completamente. Hablemos con Él día a día para afirmar así su buena voluntad en nuestras vidas. Oremos al Señor. Poderoso Dios, te alabamos por tu conocimiento sin igual, porque siendo nuestro Creador, conoces lo más íntimo de nuestro ser y nos brindas todo lo necesario para superar los inconvenientes de la vida. Ayúdanos a permanecer firmes a tu lado y descansar en tus brazos de amor. Amén.